Hola, me llamo Pablo y mis amigos Laura, Irene, Paula y yo vamos a recitar una poesía de Antonio Machado que se titula Sobre el olivar. Sobre el olivar se vio la lechuza volar y volar. Campo, campo, campo, entre los olivos, los cortijos blancos. Por un ventanal entró la lechuza en la catedral. San Cristóbalón la quiso espantar. Al ver que bebía del bidón de aceite de Santa María, la Virgen habló: déjala que beba, San Cristóbalón. Sobre el olivar se vio la lechuza volar y volar. A Santa María un ramito verde volando traía. Campo de Baeza, soñaré contigo cuando no te vea. Sobre el olivar se vio la lechuza volar y volar.